Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11-3266-2066. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Estoy nervioso. ¿Qué pasa? Este domingo presento la flaca a mis padres. ¿En tu casa o en la de ellos? No, en Diputados. Hay maneras locas de presentar a tu novia. Pero lo que mañana va a hacer el presidente Javier Milei no tiene antecedentes. Sus padres conocerán a la pareja de su hijo, Yuyito González, en la Cámara de Diputados, cuando el presidente presente también el presupuesto 2025. Solidaridad con los pilotos de aerolíneas, enfadados con las podas que, aseguran, sufrieron sus salarios, los trabajadores aeronáuticos volvieron a parar esta semana y dejaron en tierra a decenas de miles de personas. Ya les pasaré mi alias, para colaborar con los indigentes del aire, hombres y mujeres que viven en las nubes y subsisten con salarios de 5 millones de pesos mensuales en promedio. Pobres. Cuanto más inculta es una persona, más dinero necesita para pasar los fines de semana, porque como no fabrica nada, no produce nada, todo lo tiene que comprar. Advierte el profesor de filosofía español Fernando Savater al contrastar con una persona con un cierto nivel de cultura que con la conversación, un libro o una música puede pasar el tiempo de una manera enriquecedora. ¿Será así, Fernando? Thank you. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar en esta mañana en que el innombrable ha vuelto, ¿eh? El aire está helado, hay una pequeña brisa, lo bueno es que el sol está pleno, ¿eh? No se ven nubes en este cielo de Buenos Aires, así que la expectativa es para un día agradable de sol, pero ahora a la mañana atenti con aquel el que te jedi. En el mano a mano hoy conversaremos con Claudia Sepjanik, profesora de geografía. Claudia hace más de 25 años que va todos los días a la escuela a enseñar, y de eso vamos a hablar, de la experiencia de estar todos los días con los chicos enseñando. En Caminos del Alma escucharemos una apología de la integridad en boca de Al Pacino, cuando en Perfume de Mujer representa al defensor de un estudiante secundario que es presionado por su colegio a nivel institucional para que delate a sus compañeros protagonistas de una broma pesada. Esta es la Caminata Radial 240. Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva en bicicleta por caminos de la Patagonia Argentina. La profe Silvina Pérez, en Juglares, nos lleva por las rutas de los Estados Unidos a través de la música de una conocida y querida película multipremiada, ¿eh? En Esa ya la vi, Brenda nos cuenta la vida secreta de Walter Mitty. Una historia en la que cuando pasa lo peor, también puede pasar lo mejor. ¡Qué reacciones! Hoy Tony López prende la luz amarilla con Los malos son necesarios. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuente el viento. Quizá. Caminante por la 102.9. Nuestro cuerpo, tan silencioso, tan parlanchín. La cosmetóloga María Florencia Aguirre expuso este martes durante 3 horas en los tribunales de Comodoro Py de la ciudad de Buenos Aires. Al final salió con una sonrisa de oreja a oreja, quizá gozando de su inesperado minuto de gloria ante cámaras y micrófonos. La esteticista de la ex primera dama Fabiola Yáñez fue citada a declarar por el fiscal que investiga los supuestos golpes que el expresidente Alberto Fernández le habría infringido a su mujer cuando convivían como esposos en la residencia presidencial de Olivas. María Florencia acudió al tribunal sola, sin abogados. A la salida fue pródiga en palabras y sonrisas. Federico Saavedra, el médico de Olivos durante la presidencia de Alberto Fernández, un hombre de prestigio en el mundo de la medicina y académico, ingresó hace unos 15 días a los tribunales de Comodoro Py para formalizar el mismo trámite que la cosmetóloga Aguirre. declarar por el delito que se le imputa al ex jefe de Estado. Saavedra entró serio, con una sonrisa desdibujada, los ojos fijos en el piso. Lo acompañaban tres abogados. La presencia de mobileros y fotógrafos no le sacó sonrisas, tampoco palabras. Su situación es complicada por ser el médico de la residencia de Olivos, designado por el mismo hombre cuyas buenas prácticas de respeto y hombría hoy son puestas en duda y que en los próximos meses lo sentará en el banquillo de los acusados. Dos hombres con ropa de trabajo aparecen fotografiados delante de su camioneta a partir de la filmación de una cámara casera. Ambos son denunciados en WhatsApp como falsos trabajadores de una compañía de cable para ingresar en viviendas del Gran Buenos Aires y asaltar a sus moradores. La denuncia es falsa. La imagen los muestra serenos, relajados. No parecen estar preocupados por la sencilla razón de que no conocían la denuncia en su contra al momento de la filmación y, lo más importante, no son ladrones. Un modelo de inteligencia artificial que procesa videos y analiza la imagen y el audio por separado para detectar expresiones y sentimientos, permitió detectar algunas de las emociones expresadas por los candidatos Donald Trump y Kamala Harris en el reciente debate presidencial en Estados Unidos. La investigación dio con emociones como sorpresa, enojo, confusión, tristeza, disgusto, temor, calma. Mucho antes de que existiera la inteligencia artificial, policías y detectives, jueces, periodistas, agentes aduaneros, docentes, curas, pastores, saben que ojos, labios, cejas, la cara en definitiva, también las posturas de nuestro cuerpo y las extremidades forman parte de un lenguaje imposible de controlar. Hablan lo que muchas veces nuestra lengua pretende callar. Nuestra gestualidad revela la verdad más allá de las palabras que podamos emplear para ocultarla. A veces descubrir la verdad no es solo cuestión de escuchar, sino también de mirar. Siempre es mejor decir la verdad. Así no necesitaremos ni memoria ni abogados. Evitaremos los daños colaterales que generan vientres sensibles a mentiras y medias verdades. Y tanto dormir como despertar serán bendiciones que disfrutaremos las 24 horas todo el año. Y esto, caminante, en los tiempos que corren, no es poca cosa. Santiago Benavides, gracias a Dios por la vida. Es que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol y otras más bien se lo olvidó. Hay madrugadas de pajaritos en que uno dice uy qué bonito, y otras que cantan de igual manera, pero uno piensa en la cauchera. Para la dama y el caballero y para toda ocasión. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. cuando el espejo saque la lengua, cuando ande triste la billetera, cuando te venga gran aflicción o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita, no ahogues las penas en margaritas, no pongas sábila detrás de la puerta, ni el Buda gordo sobre la mesa. Dios el desierto, tenlo por cierto, lo puede volver manantial. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Si lo tuvieras o la tuvieras frente a vos, ¿qué le dirías a la maestra o al profe de tus amores ahora que sos grande? Esta es la consigna para hoy. Esta semana fue el Día del Maestro, el 11 de septiembre, el miércoles, en conmemoración de la muerte de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, el hombre que creó la mayor cantidad de escuelas en una gestión presidencial y le dio vuelta por generaciones la Argentina, ¿eh? Marcó la Argentina con la educación, con la alfabetización. La maestra especialmente, también maestros, aunque no hay tantos, hay pocos en realidad, pero es muy importante la figura masculina. La maestra, el maestro, los profesores, ¿eh? Si los tuvieras frente a vos, si pudieras hablarle ahora, que sos grande, ¿qué le dirías? Mandanos un audio, animate al audio, al 11-6470-47. Bueno, yo estoy en esa profesión, ¿no es cierto? Soy profesor, así que uno entiende algunas cosas, ahora las ve del otro lado del mostrador, ¿no? Es un esfuerzo importante. Que trasciende el horario de clase, ¿no? Así que yo estaría muy agradecido, especialmente por los que tuve de nivel de excelencia, que ahora me doy cuenta que se preparaban, que eran gente que estaban muy, muy afilados con su tema, que tenían una gran vocación. Había una que decíamos la Chueca García, era de historia, y la tipa estaba con sus tarjetones, ¿no? Y daba clase con eso, y a mí me encantaba eso. La de matemáticas era un desastre, pero la recuerdo, yo era un desastre, ¿no? Me refiero, la recuerdo con afecto porque era una mujer muy simpática, por lo menos tenía eso, que no era un ogro. Era la madre de un compañero, la recuerdo la de sexto y séptimo grado, ¿no? Era la misma. Ahí empezó, teníamos cuatro maestras. Y esta mujer, no recuerdo el nombre, esta mujer, el hijo estaba en el mismo año que yo, pero en otro curso. Eran dos cursos de sexto y dos de séptimo. Una mujer muy agradable. La de francés, muy, muy afilada, muy conocedora, ¿no? Y uno, eso después lo percibe y recibe los beneficios de alguien que sabe y que tiene pasión en lo que hace. Después había uno, creo que era de instrucción cívica, un tipo muy formal, con anteojos, cuadrados, peinado a la bobina, muy serio, pero recuerdo de él algo que nos enseñó y que me sirve hasta el día de hoy. Para conversar temas de la ciudad, del país, ¿no? Y él nos enseñó que para hacer una expropiación, ¿no? Por ejemplo, una ruta, una autopista, ¿no? Que tiene que pasar por un barrio y, bueno, hay que expropiar algunas viviendas o espacios verdes, lo que sea. Y él nos decía, la expropiación se hace por causa de utilidad pública, no de necesidad. Con que ya sea útil la expropiación o el beneficio, ya se puede expropiar. Una explicación que él la reforzó y me quedó, creo que es lo único que me acuerdo de esa materia, ¿no? Pero bueno, son cosas, ¿no? Después había otro, Rius, pero bueno, lo vamos a hablar después. Ya está, ¿eh? ¿Qué le dirías a tu profesor? No sé si el preferido o al que no lo olvidás por alguna razón, ¿no? Algún profesor, profesora, maestra, si lo tuvieras ahora que sos adulto, ¿qué le dirías? Mándanos un audio al 11-6470-47. Ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores tratar de estar mejor, como un río que camina hacia el mar. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. ¿Qué se dice? Se dice para los amantes de las hamburguesas que hay buenas noticias. En estos días o semanas, la cadena Burger Taster, que sería algo así como el catador de hamburguesas, abrirá una sucursal en la zona para vender sus combos. Los más económicos van entre 8.000 y 9.000 pesos, ¿eh? Atención que el más económico de Burger King, el rey de las hamburguesas, según el título, está en 7.100. Pero es una hamburguesa un poquito lánguida, así que hay que ver. Hay que ver la calidad y la cantidad y el tamaño, ¿no? Las fotos suelen exagerar. El plus de esta cadena que les menciono, Burger Taster, está que ya abrió locales en el centro de Quilmes y en Berazategui, es que el plus está en que el comercio da a la calle. No está en un patio de comidas como ocurre con las marcas más tradicionales, tanto nacionales como extranjeras, por lo menos acá en la zona, ¿no? En Quilmes Oeste, en Solano. Este local va a funcionar en Avenida Calchaquí y Doctor Julio Villanueva. Además, venden gaseosas y cerveza, ¿eh? Atenti. Lo llamativo es que sus combos llevan los nombres de estados, o provincias sería para nosotros, de los Estados Unidos. Así vos podés encontrar Missouri, Louisiana, Arkansas, Nevada, Carolina, Texas, Montana, Ohio, California, Virginia, Arizona, Kentucky, Oklahoma, y así van los nombres. No sé si hay de Connecticut. Ahora, hay que tener modelos de hamburguesa para todos estos nombres, ¿no? Bueno, hablando de enseñanza, es una manera pedagógica de aprender por lo menos los nombres de los estados, ¿no? Como si el ochentoso precursor local y ya desaparecido Pumpernick, ¿te acordás de Pumpernick? Hubiera llamado a sus patis San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Santiago del Estero, pero qué sé yo, no sé si hubieran dado. En general, los colectiveros de Buenos Aires manejan mal. Aunque ellos se sienten colapinto antes de Bakú, en Azerbaiyán, van muy rápido con el riesgo que esto entraña ante una distracción, un pozo o bache grande o un desperfecto mecánico. Pero además tienen otra cosa, aceleran de golpe y frenan de golpe. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que está parada y especialmente la que acaba de subir o quiere bajar, se va para atrás o se va para adelante y se pueden caer y pegar un golpe. Generalmente no paran cerca de la vereda, por lo que las personas mayores, embarazadas, abuelos, tienen dificultades para bajar y corren el riesgo de pisar mal y caer mal. O sea, son bastante inconscientes. Es así, no tienen conciencia. Yo creo que no tienen conciencia de lo que está pasando, de que llevan personas. No podés acelerar de golpe y no podés frenar de golpe. Estás llevando gente, tenés que ser cuidadoso, especialmente si va gente parada. La solución, he advertido, queridos caminantes, es que suba una chica al colectivo, que puede ser una amiga, una compañera, la novia, la pareja, la esposa, la amante, y que se pongan a charlar. Entonces, naturalmente bajan la velocidad porque es así. Cuando vos conducís un vehículo y empezás a hablar con otro, vas más despacio, porque tu concentración ahora es compartida, lo cual también es peligroso. Pero mucho más peligroso es que vayan rápido y que aceleren y frenen de golpe. Lo hacen todo el tiempo, y las empresas no los sancionan, los pasajeros no los denuncian y el Ministerio de Transporte mira para otro lado. Entre los que pararon esta semana de paros, y que no trascendió demasiado, están los trabajadores y los médicos de FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo por los no pagos o pagos retrasados de IOMA. IOMA es la obra social de los empleados estatales de la Provincia de Buenos Aires. El problema es que cuando paran los médicos y todo el mundillo alrededor, dejan sin servicio a los pacientes, personas enfermas que se quedan sin turnos, sin recetas y sin la posibilidad de comprar remedios. No es un tema menor, ¿eh? Los gremios deberían trabajar más y pensar con más seriedad y creatividad la forma de hacer sus reclamos sin perjudicar a los usuarios. Del mismo modo que los bancarios que cuando paran dejan sin servicio de cobranza a miles y miles de usuarios que están esperando el día indicado para cobrar sus haberes. Y estoy hablando de los jubilados, paran y paran. Ahora no, están tranquilos, pero lo han hecho muchísimas veces, Hablando de paros, esta semana y la semana pasada pararon los gremios aeronáuticos con un tremendo perjuicio para miles de viajeros en la Argentina y del extranjero. Una amiga que viajó a Europa, le pregunté cómo le había afectado estos paros y me dijo: yo no viajo nunca en aerolíneas. Ese es el tema. Hay gente que no viaja en aerolíneas, otras personas que están devolviendo los pasajes y personas que vienen del extranjero que están decidiendo cancelar sus viajes o que estaban estudiando venir para acá y desechan la posibilidad. El país, un montón de gente pierde dinero asociado frente a un gremio cuyos afiliados gozan de sueldos astronómicos y de un montón de privilegios. No están parando porque están en la indigencia, paran por una cuestión política y perjudican a la empresa y en definitiva al país. Hay muchísima gente vinculada al negocio del turismo. Todos ellos pierden plata, desde el remisero, el Uber, los hoteles, los restaurantes, los mozos. Es infinito el perjuicio que causan, No es un tema menor.

eternamente Yolanda. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Para conocer de un camino famoso en este planeta querido que nos toca cuidar y administrar, conversamos con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Coler. Buenos días. Muy bien, estoy, gracias. Bueno. Disfrutando por la ventana de una mañana muy linda en Mar del Plata. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabés que estamos? ¿Qué significa muy linda? Que está un cielo, bueno, con algunas nubes estilo Simpson, de las que hablamos alguna vez. Y pese a eso se ve el sol. No hay viento, que eso para Mar del Plata es muy bueno. Sí. Y una temperatura muy agradable. Ah, qué bueno. Y se pronostica que va a estar el fin de semana así. Mañana, por ejemplo, vamos a tener hasta 20 grados de máxima. Y en la semana va a andar alrededor de los 14, 15 grados, pero también con días soleados al principio, después viene algunas nubes. Y para el jueves hay pronóstico de lluvia, pronóstico importante de lluvia, que es muy probable que se dé porque da un 70-75% de probabilidad de lluvia. ¿Cómo estamos con el pronóstico? ¿Viste? Ahora miramos todo. Antes sí. Salíamos y Dios dirá, ¿viste? Sí. Pero bueno, estamos a sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días de sol sin lluvia, para una ciudad turística es bueno, ¿no? Sí, sí, sí, es muy bueno. Y pese a que no es época turística, viene gente permanentemente a Mar del Plata. Ya claro. Hemos hablado del tema, sí, hay sí. Muchas personas que de Buenos Aires tienen su departamentito acá y se vienen un fin de semana o en la semana, porque es una ciudad muy linda, todavía conserva ciertas cosas de pueblo, pese a que ha crecido mucho y toda la tecnología, pero sí, mantiene esas cosas. Claro, uno tiene la imagen de la playa y la infraestructura turística, pero claro, es una ciudad grande, como bien decís vos, y hay muchos aspectos para repasar y mirar, ¿no? Claro, aparte hay que vivir todo el invierno. Hay que pasar el invierno. Claro. Sí. Bueno. Sabés que pensaba en la consigna que tiraste esta mañana. Sí. Y me acordaba de una maestra, una profe en realidad de secundario, pero maestra, con todas las letras. No me olvidé nunca más su nombre, de otros profesores me he olvidado, pero de ella no, jamás. Marta Lazzati, profesora de lengua y literatura. Ah, mira. Y ella se ve que vio condiciones en mí, en mi secundario. Ah, mira. A esa edad vio condiciones en cuanto a la escritura, a la comunicación, a la palabra. Mira. Y me acuerdo que me regaló un escrito que con los años, tanta mudanza y demás, lo perdí, pero me quedó grabado en la mente y en el corazón. Y me decía tres cositas que tenía que tener en cuenta a la hora de escribir algo o decir algo. Me decía, informate bien antes de escribir o decir algo. No digas algo porque sí. Eso en primer lugar. Después, no difundas chismes. Muy importante, sobre todo en estos días. Sí. Y después, como tercera condición, no tener la intención de incitar a la ignorancia, al miedo o a la violencia. Nada más y nada menos. Claro. Que tres cositas, ¿no? La verdad que ella no solo influyó por esto, sino por todo lo que aprendí con ella como profesora. La tuve solamente un año. Ajá. Pero me marcó. Claro. Sí. Bueno, vos sabés que yo soy de recordar a veces mucho frases, cosas, ¿no? En general. Y recuerdo un profesor de literatura. Yo hice comercial, así que teníamos muy poco castellano, literatura, esas materias. Pero este era Lancelotti, un profesor peladito, bajito, así con anteojos, medio caricaturesco, ¿no? Y el tipo decía, no, las palabras no hay que buscarlas en el diccionario mata las palabras. Es una frase que él tenía, ¿no? Y me quedó que no me parece una cosa muy acertada, ¿no? Yo creo que hay que empezar por el diccionario y después volar si uno quiere, pero el diccionario es un piso, especialmente en el secundario, ¿no? Pero siempre es como que de repente te trae luz el diccionario, ¿viste? Cuando a veces uno dice una palabra, sí, tiene la idea, que yo, bueno, no. Diccionario, por eso es el mataburro, ¿no? Claro, cosas que tiene. Qué bueno esto, ¿no? De tu profesora. Informate bien, no difundas chismes y no incites al miedo, a la ignorancia y a la violencia. Tal cual. La responsabilidad, ¿no? De que, del que publica. Sí. Pensaba recién en algo que dijiste al pasar así, al iniciar el programa. Sí. Y me acordaba de Yuyito González. Esta chica es la misma que no la presentó en Diputados, pero la que estuvo un romance con un ex presidente también hace muchos años. ¿Con un qué? ¿Un ex con qué? Un presidente de la nación. Un ex presidente de la nación. No ando en chismes yo. Pero bien que mencionaste a Yuyito y al presidente que la va a presentar. No, pero eso no es un chisme, no es un chisme. Eso lo dijo Yuyito. Lo dijo en la tele, en su programa. Sí. ¿Y esa? Ella lo dijo. ¿De qué rama viene? ¿Cómo? ¿Esa de qué rama viene? ¿Esa de qué rama viene? ¿Cultural? ¿Política? ¿Cómo de qué rama? ¿De qué rama de la cultura nacional viene? ¿Yuyito? ¿De qué rubro? ¿Sí? No, Yuyito fue vedette y era una mujer que estaba en el mundo de la televisión también, estaba con en los programas, creo que estaba en Polémica en el Bar, ¿no? No estoy seguro. Uh-huh. Pero se ha conservado muy bien, está muy linda Yuyito, a pesar de los años. Muchas veces uno se entera de las personas que están en el ambiente artístico, a veces están destruidas o arruinadas económicamente. Bueno, ella se ha manejado muy bien, se ha manejado muy bien y sí, le ha quedado secuela de aquel protagonismo que tuvo con el expresidente Menem, cuando también fue su pareja, su novia, no sé qué, algo así. Pero parece que cada ciertos gobiernos o cada cierto tiempo en determinado gobierno ya toma protagonismo, ¿no? Bueno, sería en el de Menem y tantos no ya claro. Después si fuera otra vez ya tendría que pasar mucho tiempo, ¿no? Igual así pasó mucho tiempo, fíjate que Menem ya murió, tenía como 80 años. Claro. En fin, cosas de nuestra vida nacional. Pensaba también en otra cosita breve que quería mencionarte. Vos mencionabas de los pilotos de aerolíneas, sí. ¿Cuánto cobran? Sí. Y busqué información para comparar, las comparaciones son odiosas, dicen, pero sirven, a veces sirven. En este caso, te cuento, un piloto aéreo en Estados Unidos, comercial, porque allá estatal no existe, pero gana entre 25.000 y $40.000 mensuales, que son equivalentes a 25 millones de pesos por mes aquí en Argentina hoy. Sí. O más, el mínimo, $20.000. Y nosotros nos asustamos porque uno nuestro gana 5 millones, dijiste. Sí, 5 millones promedio. Ganan entre 3 y 10 millones. Claro. Es como lo que pasa en el mundo petrolero. Conozco algo porque trabajo con Neuquén y Neuquén por Vaca Muerta ahora tiene preponderancia comunicacional y demás por Vaca Muerta, ¿no? Y los petroleros. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que esto es Argentina y aquellos Estados Unidos. Y Aerolíneas da pérdida. Entonces. No, sé y, así, y pero bueno, aparte. Creo que voy está, a tener que hacerle, está muy bien que. Caso a la directora, a la profe. ¿Cómo? Voy a tener que hacerle caso a la profe, informarme bien antes de escribir o hablar. No, no. En cuanto a la pérdida de Aerolíneas, digo. Yo tengo otra información, pero bueno. No. El tema es que ellos pueden luchar legítimamente por sus derechos. El tema, lo que no pueden, me parece a mí, es hacer paros salvajes, porque no están en una situación, digamos, de apremio como para decir, bueno, paramos porque no podemos comer mañana. Entonces hay una desproporción entre la medida y la realidad. Ese es el problema. Si ellos han han tenido conquistas, bueno, querrán preservarlas. El contexto no da, me parece, para algunas de esas cosas que suenan más a privilegio que otra cosa, ¿no? Tampoco, si vamos a comparar, y sí, cualquier salario es muy inferior en Argentina a Estados Unidos, en prácticamente todos los rubros, ¿no? Uh-huh. En cuestiones de la vida que nos llegan de una u otra manera, y bueno, hay que sortearlas, caminar con eso y ojalá saber convivir, vivir y convivir, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, especialmente para las miles de personas que se han quedado varadas, ¿no? Porque les traen complicaciones muy serias y perjuicios para muchísima gente, ¿no? Gente ligada a la actividad, ese es el tema. Bueno, contame un poco de Mar del Plata y la cultura. Hay muchísimo de la cultura, hay muchísimo. Se está realizando en Mar del Plata el Festival de Teatro Independiente. Sí. Y solo para darte una idea, te contaré de algunas que se presentan hoy en distintos horarios y en salas muy cercanas, que si bien las salas son pequeñas y se llenan pronto, pero quien quiera, por ejemplo, participar en una, ver una y al rato ver otra, se camina una cuadra y está ahí en un radio cercano, estas salas de teatro donde se presenta este Teatro Independiente en su edición 2024. Por ejemplo, en el espacio Dúo, en la calle 25 de Mayo al 3300, se presenta Las Travesuras de Tito y Clarita a las 5 de la tarde. La entrada en todos los espectáculos estos es a la gorra. Después, en El Telón, en España, 1800, tenemos Tren de Carga, otra obra de teatro también. Banderas del Desierto, eso que se presenta en Cuatro Elementos, en la calle Alberti al 2700, a las 20 horas. Después tenemos La Pardela Cenicienta en el Club del Teatro en Rivadavia al 3400 a las 21 horas y Ensayo Lorca en el Espacio Dúo en la calle 25 de Mayo al 3300 también a las 21 horas y repito, todas las entradas estas son a la gorra. ¿Sí? ¿Y mañana estas, domingo? ¿Estas obras son para niños o para adultos? No, no, para todo público. Ah, para todo, todo público. Bien. Sí, sí, sí. Después tenemos para mañana, sigue el festival este de teatro independiente. Sí. Y podemos ver La Historia de la Chocotina en la sala Sorpiazola a las 14 horas. Después tenemos Las Farolas Tango para Purretes, el Galpón de las Artes en Jujuy al 2700 a las 4 de la tarde. Ese sí es especial para niñas y niños. Para Purretes. En el Galpón de las Artes, como te decía. Sí, para Purretes. Las Farolas se llama. ¿Los Purretes sabrán quién son? Que ellos son Purretes. Yo creo que hoy ya no lo saben. Hay que explicarle. Un abuelo por ahí les diga. Claro, hay que explicar. Va con la explicación. Claro, para eso van al teatro, para saber qué es un Purrete. Claro. Claro, que vayan para eso. Y después tenemos para mañana domingo a las 6 de la tarde, como siempre, el ciclo de cine internacional en el Teatro Museo, donde se va a presentar la película Misterio Mágico, una película alemana del año 2017. Ahí la entrada es gratis. Así eso que para mencionar, ¿vamos a estar ahí mañana? Sí, sí, sí, sí. Mañana voy a ir a ver Misterio Mágico, la película alemana. Pero te decía que hay muchísima actividad cultural en Mar del Plata, sí. Y llama la atención y está buenísimo porque tiene vida cultural Mar del Plata, vida cultural propia, más allá de lo que mencionabas vos del verano, con todas las bambalinas y las luces de las avenidas y demás, está esta actividad que vive durante todo el año. Claro, sí, sí, sí, y que da trabajo a la población local, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Trabajo y desarrollo de ideas locales, que está muy bueno porque conoces personas muy ricas en cuanto a cultura y demás, claro. Y que transmite un mensaje, una cosa muy, muy viva, muy linda, muy interesante. Claro, claro. Bueno, estamos ya para... ¿Te subiste a la bici? Sí, dale, dale. Vamos a ver hasta dónde llego. Bien. Hay varias formas de realizar una travesía por los siete lagos. ¿Te acordás de los siete lagos, no? Sí, sí, esos que cambian de color, ¿no? Claro, que están en la Patagonia. Sí, sí. Un lugar mágico que ya visitamos en este espacio caminante hace un buen tiempo. y esta recorrida nos resultará espectacular, sin exagerar para nada el término. Se puede combinar una pedaleada con la tradicional excursión en catamarán por la isla Victoria y el bosque de Arrayanes. Con mencionar siete lagos, nos damos ya una idea de las vistas paradisíacas que veremos y que jamás dejan de asombrarnos. Y si a eso le sumamos Isla Victoria y el bosque de Arrayanes, ya está todo dicho y el disfrute asegurado. El viaje se inicia en el centro de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. De ahí salimos hacia el sur en dirección a El Bolsón, pasando por los valles del río Manso y el río Azul. La ruta es una combinación de asfalto, caminos de ripio y senderos que nos maravillan a cada kilómetro. Lo ideal para este paseo es que se organice pasar 5 días inolvidables pedaleando por una variedad de terrenos de dificultad moderada. Conoceremos el sendero en bicicleta de montaña del lago Guillermo, con L, Guillermo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y otro sendero de pasarelas. El alojamiento de cada noche se puede hacer tranquilamente en carpas o coordinando noches en cabañas que abundan en el lugar. El primer día lo dedicaremos a recorrer el circuito chico y pasaremos la noche en cercanías de Puerto Pañuelo. Al iniciar el segundo día vamos a hacer un esfuerzo por irnos de ese lugar y embarcaremos con las bicicletas en el catamarán que luego de un trayecto de 90 minutos aproximadamente llegará a nuestro destino, el bosque de Arrayanes. Se desembarca en la península Quetrihué y de allí, sobre las bicicletas, andaremos 11 kilómetros en un sendero de poca dificultad hasta llegar al Parque Nacional Bosque de Arrayanes en Villa La Angostura. Esto ya es territorio de la provincia de Neuquén. Se trata de un lugar muy hermoso de Argentina que ha logrado difusión internacional por su encanto. Sí. Los bosques son extensísimos, con árboles nativos cargados de un atractivo y belleza inigualables. Ya en el centro de la nutrida arboleda, recorreremos sectores interesantes como la Casa de Madera, en medio del bosque de Arrayanes, que ha sido y es reproducida en las cientos y miles de fotografías y videos de visitantes de Argentina y de todo el mundo. Así, como decíamos, podremos alojarnos en carpas, recorrer el lugar que es maravilloso, como si fuese extraído de un cuento de hadas y duendes. Podemos hacer noche en las cercanías de ese ámbito maravilloso y ya tener programado el reinicio ciclístico para dirigirnos al tercer día hacia San Martín de los Andes, a 120 kilómetros. Emprendemos el viaje hacia la encantadora localidad de montaña y cruzamos lagos como el Correntoso, el Espejo y el Villarino. Cada uno de estos tiene su propio encanto. Sus aguas reflejan todo el paisaje que tenemos frente a nuestros ojos y nos deslumbran. Árboles con distintas tonalidades de color y el cielo azul con todo su esplendor. En cuanto a flora y fauna, veremos helechos gigantes, orquídeas, los famosos arrayanes que dan nombre al Parque Nacional y otras especies que nos extasiarán sin exagerar. La fauna está compuesta por el coipo, el zorro gris, el hurón y el zorrino, que figuran entre los más comunes. Y en cuanto a aves, pueden avistarse la gaviota cocinera, el cormorán y el biguá, que frecuentan las costas del lago. La avutarda y la bandurria visitan los lugares abiertos y soleados. El zorzal, el chucao, el comecebo patagónico y el carpintero grande habitan los ambientes boscosos. Entre los cérvidos nativos encontraremos también el pudú, una especie amenazada de extinción que constituye uno de los ciervos más pequeños del mundo y es una de las especies más conocidas de la región. Es muy probable que nos crucemos a la distancia con guanacos, zorros y que logremos también ver algún cóndor andino. Montañas con picos nevados, lagos y espejos de agua cristalinos, además de los bosques mágicos, todo eso es posible disfrutar con todos los sentidos durante estos días, con sus noches, que nos instalaremos en ese ambiente de maravillas donde no faltan las pasarelas de madera, por ejemplo, que dan otro toque mágico y facilitan el recorrido. Así, metro a metro, recorremos, como decíamos, los 120 kilómetros que nos separan de San Martín de los Andes el lugar elegido como el destino final de esta excursión. En sectores del trayecto es posible encontrar guías muy bien detalladas que explican todo lo que es necesario conocer para lograr un recorrido total con éxito. Finalmente llegamos a San Martín de los Andes, cansados pero felices. Nos relajamos en este rincón de la Patagonia y ya comenzamos a soñar con el regreso. Claro, hay que volver. Muy interesante. ¿Y sí? Muy bueno, muy bueno. Ahora no sé, 120 kilómetros en bicicleta, no sé si voy a llegar, ¿eh? No, pero podemos ir parando, ¿eh? Sí, claro, acampar, hay que, es cierto, hay que parar, hay que parar. Sí. Bueno, sí. Bernardo, muchísimas gracias y estaremos conversando la semana que viene por un nuevo camino, si Dios lo permite. Bien, que vivamos un muy lindo fin de semana y será, si Dios quiere, hasta el sábado que viene. Chau, chau. Era Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de un camino famoso y súper vistoso como es el de los Siete Lagos. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminante, por la 102.9. Buen día, caminantes. Yo lo que le diría a mis profesores, les pediría disculpa, porque ahora de adulto me doy cuenta que fácil era dedicarle un poquito de tiempo a la escuela o al estudio. En esa época andaba con la cabeza en otra cosa. Gracias, Gustavo. Nos hablaba, nos grababa su mensaje desde 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Buenos días, estimado caminante, siempre pendiente de tu programa. Saludos a mi amiga Cachita en Cuba. Estamos conectados en este momento. René Vanegas desde El Salvador. Abrazo y gracias por tu interesante programa. Bueno, muchas gracias, René, por tu mensaje. A ver, tenemos algo más. Sí, acá. Mi maestra inolvidable fue la de primero inferior, muy dulce y paciente. Nada que ver con la de jardín a la que le tenía miedo. Creería que ya no está, y si está debe ser muy viejita. Le diría que la extrañé en los años siguientes de mi primaria y siempre la recuerdo con mucho cariño. Buen fin de para todos, nos dice Alicia, que responde, al igual que Gustavo, a la consigna. ¿Qué le dirías a tu maestro, maestra del recuerdo o profesor, ahora que sos adulto? Buenos días, caminante. Les diría muchas cosas si tuviera el privilegio de volver a verlos, pero con un eternamente gracias creo que lo resumo. Un gracias a mi señorita Mirta de primer grado, que fue borrando la timidez de una pequeñita de a poquito, con su cariño y cuidado, y a mis profes queridos, el de historia porque me hizo amar todavía más la historia y el profe de castellano porque con las lecturas y los poemas me transportaba a soñar aún más. Pero a todos los que enriquecieron mi vida con sus enseñanzas, un beso enorme. Y para los que ya no están, que ese beso llegue al cielo con mi más profundo amor. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Nos pueden mandar un audio, un texto al 11-6400-7047 referido a lo que le dirías a tu profe, a tu maestra preferida. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Última oportunidad de hablar. El señor Sim no quiere hacerlo. No quiere esa etiqueta de aún merece ser llamado un hombre de verdad. ¿Qué rayos es eso? ¿Cuál es su lema aquí? Muchachos, delaten a sus compañeros. Salven el pellejo porque si no lo hacen serán quemados en la hoguera. Bien, caballeros. Cuando la mierda llega al cuello, hay algunos que corren y hay algunos que se quedan. Y aquí está Charlie enfrentando el fuego y ahí está Josh ocultándose en el bolsillo de papá. ¿Y ustedes qué hacen? Van a premiar a George y a destruir a Charlie. ¿Ya terminó, señor Slade? No, apenas estoy calentándome. No sé quién vino a esta escuela. William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, no importa. Su espíritu ya no existe. Si alguna vez tuvieron uno, se ha ido. Lo hicieron un nido de serpientes. Una verdadera jaula de ratas. Y si creen que están preparando a estos menores para la madurez, piénsenlo, señores. Porque yo creo que están matando los principios que esta institución debería inculcar. ¡Qué gran estafa! ¿Qué clase de espectáculo están representando hoy? Porque el único con clase en este teatro está sentado junto a mí y yo estoy aquí para decirles que el alma de él está intacta. Y no es negociable, y lo sé por esto. Alguien aquí, no voy a decir quién, ofreció comprarlo. Solo que Charlie no está en venta. Está fuera de orden. El que está fuera de orden es usted. Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask. Se lo enseñaría, pero estoy viejo, muy cansado y desgraciadamente ciego. Si fuera el hombre que era hace 5 años, a este lugar lo habría hecho pedazos. ¡Qué idiotez! ¿A quién cree que se está dirigiendo? A pesar de estar ciego, señor, hubo un tiempo en que podía ver. Y tuve que ver a muchachos iguales a estos, casi niños, amputados de uno y hasta dos de sus brazos. Pero no hay nada tan cruel como un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está enviando a este espléndido soldado de vuelta a su hogar en Oregon con la cola entre las patas? Pero yo digo que lo que están ejecutando es su corazón. ¿Y por qué? Porque no es un hombre de Bear. Un hombre de Bear. Si hieren a este chico serán los viles de Bear, todos ustedes. Y Harry, Jimmy y Trent, donde quiera que estén. ¡Váyanse al carajo! Señor Slade, se terminó. No he terminado. Cuando venía llegando, escuché estas palabras. Cuna de líderes. Pues cuando el arco se rompa, la cuna caerá y ya ha caído aquí. ¡Ha caído! Educadores de hombres, creadores de líderes, mucho cuidado con la clase de líderes que producen aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie el día de hoy es bueno o no. No soy juez ni jurado, pero les digo esto. Él no va a vender a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso es integridad. Y nuestros líderes deberían estar hechos de eso. Yo he llegado a las encrucijadas de mi vida y siempre conocí cuál era el camino correcto. Sin ninguna excepción, lo juro, pero jamás lo seguí. ¿Saben por qué? Porque era demasiado duro. Y aquí está Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Charlie ha elegido un camino. Es el camino correcto. Un camino hecho de principios que forjan el carácter. Déjenlo continuar su jornada. Tienen el futuro de este muchacho en sus manos, comité. Y es un futuro valioso. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Los va a enorgullecer mucho un día, se los prometo. Thank you. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y con la música de Giuseppe Verdi, en una versión de Waldo de los Ríos, La Traviata, esta famosa ópera, introducimos a nuestra entrevistada de hoy. Vamos a hablar con Claudia Sepjanik. Ella está casada con Leo Bruno desde hace 20 años, con quien ha tenido dos hijos adolescentes de 13 y 18 años, y es profesora de geografía en escuelas de nivel medio desde 1998. Es decir, hace más de 25 años que está en la docencia. Claudia además es jardinera, egresada del Jardín Botánico de Buenos Aires, y tiene una tecnicatura en neuropsicoeducación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es curiosa, apasionada por conocer el mundo y a sus habitantes en los lugares de residencia natural o donde elijan migrar. Recuerden que es profesora de geografía. Disfruto, nos dice Claudia, de la naturaleza en todas sus expresiones. Disfruto también de viajar y caminar observando el arbolado urbano. ¿Qué es observar el arbolado urbano? Bueno, es ver la copa de los árboles, los colores de las hojas, si exhiben sus frutos o sus flores, si están sanos, y me desafío, dice, a tratar de identificar de qué especie se trata. Claudia ha viajado, ha estado en Santiago de Chile, ha estado en Uruguay, ha estado en Nueva York y en Miami, también en Estados Unidos, y hoy está con nosotros en Caminante. Un verdadero placer recibirte, Claudia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Caminante. Muchas gracias, David. ¿Cómo estás? Un cariño grande para bueno, todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, contento de tenerte. Claudia, somos compañeros, compartimos algunas horas por semana en el Colegio ESEA de Lanús, así que nos vemos por lo menos una vez por semana y ahora tenemos el gusto de conversar al aire. Claudia, vos sabés que empezamos esta charla siempre preguntándole a nuestro entrevistado o entrevistada cuál es su calle preferida. ¿Cómo ha sido en tu caso, que has tenido la oportunidad de viajar? Viajás todos los días de tu trabajo al colegio, a los colegios. ¿Cuál dirías que es tu calle preferida? Bueno, mirá, mi calle favorita queda en la provincia de Salta. Es la calle Caseros, que es una calle colonial, histórica, pintoresca, llena de colores, vibrante. Maranoche tiene mucha movida porque es el lugar donde se reúnen las peñas. Ah. Y además de... Claro, claro. Y además de todo esto, es porque es la calle donde ha nacido mi abuela. Y mi abuela salteña ha sido una persona muy inspiradora en mi vida. Así que tiene toda esta particularidad. Mirá vos. ¿Y en qué te inspiró tu abuela? Mi abuela... Mi abuela se vino de muy joven a Buenos Aires, siendo de una familia muy humilde, de muchos hermanos, y ella, bueno, acá, enamorada de Buenos Aires, hizo de todo para poder progresar. Así que su testimonio de vida siempre fue muy influyente. Y siempre fue esa persona dulce, cariñosa, que me ayudó a construir la autoestima, a tener metas, objetivos. Así que mi abuela ha sido un gran referente en mi vida. Qué importante, ¿no? Cómo una persona, en este caso tu abuela, puede marcar para bien una personalidad, ¿no es cierto? De un chico, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y qué hacían tus padres cuando vos eras chica, Claudia? ¿Qué se dedicaban tu papá y tu mamá? Bueno, mi papá era técnico, reparador de electrodomésticos, videos, televisores, y mi madre ama de casa. ¿Y vos pensás que tus padres o tu abuela de alguna manera te marcaron, te insinuaron o te impulsaron a la docencia, o vino por otro lado eso? No, la verdad que creo que no. No sé bien por dónde vino, pero siempre me gustó el contacto con la naturaleza y, y saber qué pasaba en otros países, en otras culturas. Y cuando yo era jovencita, teníamos la oportunidad de organizar viajes en la iglesia donde estaba, viajes que por ahí eran a Bariloche, a Córdoba, con mucho esfuerzo. Me acuerdo que organizábamos colectas, bingos, etcétera, para recaudar dinero y para que muchos chiquitos de condición humilde pudieran viajar. Claro. Así que, y estos niños, estos chiquitos, me acuerdo que viajaban en el micro con la ventanilla cerrada, con las cortinas tapadas, sí. Y no disfrutaban el paisaje. Ah. Y me daba, digo, ¿cómo puede ser que se estén perdiendo esto? Claro. Que tal vez no lo vuelvan a ver. Entonces, me fue muy importante tratar de decirles, abrí la ventana, mirá lo que hay afuera, observa ese cielo, esos colores de noche, mira esos animalitos, esa cordillera, y tratar de motivar. Y hasta el día de hoy me sigue pasando lo mismo como profesora, de ayudarlos a ver, a motivarse y a descubrir qué hay por fuera del lugar donde vivimos. Claro, y eso fue, digamos, uno de los caminos que te impulsó a la docencia, ¿no? Ese primer contacto con los chicos. Exactamente, sí. Y lo has acompañado con una preparación, digamos, de jardinera, ¿no? Ah, sí. Sí, esa fue una pasión que descubrí ya de más grande. Descubrimiento por la naturaleza, por conocer un poco más sobre las plantas, en este caso la botánica, por propio gusto, por propio placer. Así que, bueno. Claro, es acompañar la geografía con un elemento muy importante como es la vegetación, la botánica, ¿no? Claro, claro. Darle un énfasis, una orientación. ¿Vos te acordás tu primer día como profesora o tus primeros días, eso de pararse frente a los alumnos, cómo fue? Ay, sí, qué lindo. La verdad que pasó hace un tiempo y uno lo tiene presente. Yo empecé a trabajar aún siendo muy jovencita con alumnos que estaban en el último año de la secundaria, así que la brecha etaria era mínima. Claro. Tendría 3 años de diferencia con los chicos. Ah. Y recuerdo que mi directora de SEA, Graciela Bertaschi, un encanto de persona, me recomendó que por ningún motivo les revelara mi edad a los alumnos. Claro, entonces se darían cuenta de que era muy jovencita realmente. Claro, claro. Pero me refiero, fue una situación que te generó una tensión, un estrés, ¿o lo tomaste con mucha naturalidad? Hablo de las primeras clases, ¿no? Sí, supongo que el estrés habrá estado presente, pero creo que la pasión y el disfrute le ganó al miedo inicial. Claro. Porque bueno, uno está dando los primeros pasos en lo que había estudiado, en lo que había elegido. Entiendo. Vos has cumplido por estos días o te han celebrado, honrado con los 25 años, ¿no? de actividad en la profesión, aunque en realidad es 26. ¿Cómo ha cambiado el estudiantado, la estudiantina, los chicos en 25 años? ¿Cómo los ves vos? ¿Qué diferencias ves? Porque 25 años es justo una generación, ¿no es cierto? Claro. Seguramente que no es lo mismo, no son lo mismo los chicos de ahora que los de hace 25 años atrás, ¿no? Sí, seguro, seguro. En realidad vamos viendo cambios ya en 5 o 6 años, vamos notando que la población estudiantil va cambiando. Tal vez los alumnos de hace 20 y pico de años atrás eran más ordenados, se ponían de pie al entrar el docente al aula. Oh, es algo que parece hoy pensar en algo así, parece de dinosaurios. Sí, no existe. No, tal vez no existe, claro, claro. Los alumnos de hoy tienen al alcance todo, porque llevan consigo los celulares como nosotros y cualquier inquietud la pueden resolver en el momento. Eso marca una diferencia muy grande con los alumnos de hace 20 y pico de años atrás, que tenían que ir a la biblioteca o tratar de ver quién tenía internet en su casa. Así que esto ya marca una diferencia enorme. Por el contrario, tal vez ahora los alumnos tienen todo a su alcance y se sienten abrumados en la información, sin poder detectar qué es lo importante, qué es lo trascendente, qué es una fake news, porque muchas veces no logran darse cuenta de esas noticias que consumen con avidez y que no son relevantes, noticias que aparecen por redes sociales y que ellos tienen la certeza de que ocurrió. Claro, sí, sí. Hablemos de lo que es la geografía como materia, ¿no es cierto? Porque uno piensa en su propia experiencia de estudiante de hace ya unos cuantos años, y a veces la geografía era como una materia un poco árida, ¿no es cierto? Uno pensaba, bueno, hay que aprenderse las montañas, las cordilleras, los ríos, las capitales, ¿no? Y yo creo que eso seguramente ha cambiado, no solo la percepción que uno tiene desde afuera, sino las estrategias, los contenidos, ¿no?, de lo que es la geografía. Claro, claro. Hemos dejado atrás, afortunadamente, una mirada enciclopedista, sí, que tal vez ha sido hasta mi propia formación, ¿no? Antes se pensaba que los alumnos tenían que saber una enorme cantidad de información, pero que terminaba resultando inconexa entre sí. Sí. No podían después aplicarlo. Ahora es mucho más dinámico y para mí enseñar geografía tiene mucho que ver con construir mapas mentales. Es decir, que cada alumno pueda tener una idea de los paisajes, de los lugares, asociar aquel lugar que se fue de vacaciones con el contenido que vemos en la clase, por ejemplo. Claro. Abrir, para mí es simplemente abrir una ventana. Enseñar geografía es como abrir una ventana al mundo y saber qué está pasando en este momento en algún país africano, en algún país musulmán. Entonces, por ahí me gusta comparar y decirles a los chicos, uy, mira, si hubieras nacido en Ruanda o en Burundi, a esta edad, a los 14, a los 15, 16, tal vez ya te tocaría ser mamá o papá y estarías cultivando la tierra con tus propias manos. Entonces es fuerte hacer esa comparación con los alumnos. O si las chicas también, les puedo decir que mira lo que es una mujer en Arabia Saudita, en Afganistán, que no pueden lucir el cabello como ellas lo tienen acá tan bonito. Y eso es interesante para los alumnos. Creer y observar que la vida puede ser muy diferente en otros contextos a los cuales ellos conocen. Claro, es enriquecerle la mirada, ¿no?, y valorar lo que tienen actualmente y en este momento, ¿no?, y en este lugar. Claro. Bueno, sí. Seguramente que la tecnología te ayuda mucho en ese sentido, ¿no es cierto? Claro, sí, la posibilidad de mostrar, de ir contando algo y al mismo tiempo pasar imágenes, elegir videos, testimonios, es maravilloso. Eso antes no ocurría antes. Hablábamos o me decías recién sobre la vocación que tienen los chicos por el aprendizaje, por el estudio, tal vez abrumados por la cantidad de información, ¿no es cierto? Y seguramente también tiene que ver por lo que le transmite el mismo docente, ¿no? Hace un tiempito atrás conversábamos y vos me decías que te gusta enseñar, ¿no?, que querés que transmitirles algo, ¿no? ¿Qué es lo que vos sentís en el momento de la enseñanza, de pararte en el aula y dar clases? Bueno, mucha pasión. La verdad que yo disfruto de ese momento, de ese intercambio. Me gusta reírme en el aula cuando sucede algún comentario gracioso. Es lindo, es placentero. Cuando uno siente que el tiempo se vuela, y quiere decir que estás en el lugar correcto, estás ejerciendo tu profesión elegida. Así que me parece que ser apasionados en cualquier área de la vida que elegimos realmente es una bendición, teniendo en cuenta que hay muchas personas que tal vez no puedan trabajar de aquello que les guste. Claro. Y Claudia, ¿y tenés alguna anécdota, alguna historia que, hablando por ejemplo del humor o de otra situación que te haya ocurrido en el aula? Seguramente que sí, ¿no? Sí, supongo que sí. Creo que se me viene a la memoria, en este momento teníamos en la escuela había un perro que tenía un vecino, y el perro ladraba mucho. Cada vez que queríamos dar clase el perro ladraba, y eso se acompañaba de un loro que el loro estaba entrenado y sabía cantar la marcha peronista. Entonces, imagínate que estábamos dando clases y de repente escuchábamos al loro entonando "Perón, Perón, qué grande sos". No, no se puede creer. Era desopilante. Realmente no se podía dar clases porque los alumnos se tentaban y yo también, por supuesto. Así que muy gracioso eso, realmente. Sí, bueno, ocurre mucho, ¿no? En algunos colegios, no lo del loro, pero sí lo de los perros, ¿no? Que claro, los perros vienen con los chicos, son los dueños de los perros, ¿no? Y y entran al colegio y andan deambulando y entran y salen. Yo en este momento en una escuela, acá en Quilmes, tengo un caso. Todas las semanas aparece el perrito y está dando vuelta. Y al final uno termina por aceptarlo, ¿viste? Porque si lo querés sacar... Porque el perro es mansito, no molesta, ¿viste? Mira. Ay, qué gracioso. Sí, ¿viste? Si no, a veces te pones en una situación, generás un estrés, una tensión, y después el perro entra solo y se va solo, ¿no? Pero bueno, son cosas que... Son anécdotas. Sí, claro. son gajes del oficio. Tal cual. Me parece que el humor es bárbaro que nos suceda en el aula. Afloja, distiende, y los alumnos cuando sienten que aprendieron y además lo pasaron bien, es fantástico. Claro. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, de encontrarte con alumnos fuera del colegio haciendo compras o paseando o alguna cosa así? Sí, afortunadamente sí. A veces te gritan, "Hey, profe, ¿cómo estás?" Y siempre es lindo. Por ahí a veces uno va perdiendo el registro de cómo se llamaba o en qué año egresó, pero el hecho de verlo adulto, a veces con hijos, casado, es muy gratificante. Y ese alumno te refiere, tal vez, ¿te acordás, profe, en tal momento, tal situación? Y uno siente que ha hecho las cosas bien, porque has dejado huella. Claro. En definitiva, es lo que queremos. Sí. Dejar huella, ¿no es cierto? Claro. La geografía, ¿no?, que uno parece algo tan abstracto, ¿te permite de alguna manera dejar huella en los chicos? Y me refiero, por ejemplo, implantar vocaciones, intereses, tener otras miradas sobre el mundo. Sí, totalmente. Mira, en lo concreto muchas veces tiene que ver hasta con las vacaciones que los alumnos toman. Sí. Al volver de las vacaciones te dicen, profe, me acordé de vos porque estuve en Catamarca y vi tal cosa. O tuve la oportunidad de conocer el sur y me acordé que nos dijiste que los lagos eran muy fríos y que tuviéramos cuidado. Bueno, entonces me parece que es una geografía dinámica. Yo siempre les estoy diciendo que en la medida de sus posibilidades no vayan a turistear siempre a la costa. Claro. Hay tantos lugares para conocer del norte, las cataratas, hacer avistaje de ballena. Entonces siempre los estoy desafiando a que puedan hacer actividades diferentes. Sí. Y bueno, los alumnos se refieren. Claro, en la medida de las posibilidades son claro. Chicos, ¿no? Deciden los padres, pero si el padre consulta y tienen esa opción, es interesante. Hablando de padres, y para cerrar esta charla, ¿qué le dirías a los padres? Padres o abuelos también, ¿no? Que tienen hijos o nietos y que están vinculados e influyen sobre ellos, ¿no? Estoy pensando en los abuelos también, ¿no? ¿Cómo manejarse, cómo aportar en estos tiempos? Qué buena pregunta, David. La verdad es que sí, los papás tenemos que seguir acompañando a nuestros hijos, aunque los veamos grandes, aunque los veamos ya adolescentes, casi tan altos como nosotros, ellos nos necesitan. Que les podamos preguntar cómo estás, qué te pasó al terminar el día, tenés algo que quieras contarme. Es muy importante poder instalar ese diálogo, sentir que estamos con el respeto, con la distancia que los chicos van necesitando a medida que van creciendo, pero tener una presencia y demostrar que lo que pasa en la escuela es importante. Que sigue siendo un trabajo en conjunto entre los profesores y la familia. Eso me parece que es muy importante. Claudia, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado, por contarnos un poco de tu vida, de tu experiencia, de lo que es estar en el aula, y bueno, hacerlo público para que, bueno, podamos conocer un poquito por dentro la vida de los docentes en esta semana que ya se va y en la que hemos recordado y celebrado el Día del Maestro. Ya se viene el Día del Profesor y de paso aprovecho para felicitarte porque esta semana en el Colegio ESEA de Lanús, donde enseñás, te han reconocido, ¿no?, por los 25 años de trayectoria en la docencia, que, digamos, no es poca cosa, ¿no? Así que muchas gracias. Va mi cariño, mi afecto y mi agradecimiento por este rato que nos has dedicado. Bueno, gracias a vos, David, por esta charla de café, vía radial, que he disfrutado. Y bueno, un cariño muy grande a toda tu audiencia. Muchas gracias. Era Claudia Sepjanik, profesora de geografía, con 26 años de experiencia, contándonos un poco de su experiencia. Ah, esta que es nueva, sí, esta me la hicieron a medida. Y a mí me encanta, y sé que a vos también, porque habla un poco de todo lo que es el terruño, ¿no? Como dicen los españoles. En mi barrio, Valentín Alsina, yo recuerdo siempre cuando era chico, cuando llegaba la primavera, la sociedad de fomento hacía concursos de manchas. Entonces había una cantidad de chicos, gente grande, de todas las edades, pintando. Y de repente veías pasar, había también un gran movimiento musical, la gente con los instrumentos en la mano y los pintores. Entonces medio como que se transformaba en una especie de pequeño París, ¿no? Y son esas cosas que no olvidé nunca. Y un día se las comenté a un autor y compuso un tema que a mí me encanta, que se llama Amor en Buenos Aires, que dice... El amor es... A ver, el acorde. Estamos escuchando a Sandro y su explicación de este tema, Amor en Buenos Aires, a Pink, en una grabación de muchos años en la televisión, y después cantándola como estamos escuchando. Es como un racimo de maduras uvas que se saborean y que no se apuran. Y me importa poco lo que están hablando, porque no preciso de ningún contrato. Para amarme alcanza con que estés conmigo y saber lo mucho que te necesito. Ven a caminar, Buenos Aires tiene hoy un sol primaveral, y aquel señor pondrá en su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar, la bohemia simple de una calle de arrabal, donde Homero aún espera todo el terraplén. Al morir la tarde, con un pájaro en la voz, igual que este amor, igual que este amor. Y te amo tanto como a las crisinas de los viejos patios de mi puente Alcina, como amé a los años tiernos de la infancia, donde solo un sueño ya era una esperanza. Ven a caminar, Buenos Aires tiene hoy un sol primaveral, y aquel señor pondrá en su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar, la bohemia simple de una calle de arrabal, donde Homero aún espera todo el terraplén. Al morir la tarde, con un pájaro en la voz, igual que este amor, igual que este amor, igual que este amor, ¿ves? Igual que este amor. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminante por la 102.9. Los malos son necesarios. ¿Lo has pensado, caminante? Nosotros no queremos a los malos, ni los males que ellos reproducen, pero son indispensables en las películas, especialmente si es una película policial. Sin la participación de los malos, no hay película policial. Alguien tiene que hacer ese trabajo sucio y necesario que justifique una víctima y un buen detective que se encargará de llevarlo tras las rejas. Aunque nosotros tenemos nuestras maldades y muchas injusticias, nos agrada que se haga justicia contra esos delincuentes que abundan en las películas, ya que en la vida real no se hace justicia contra los malos, especialmente si estos son los que gobiernan. Lo que a mí no me agrada en los argumentos de esas películas es que durante casi todo el tiempo los malos hacen sus maldades para recibir un juicio o un tiro en la cabeza en los últimos 3 minutos antes que termine la película. Yo me quedo con un deseo de castigo más prolongado. Por ejemplo, que se muestre una tercera parte en que los malos reciben su merecido y no ejecuten sus males con tanta facilidad. Sí, sí, me agradaría que los malos recibieran una buena porción de su propia medicina. También quisiera ver algún malo que se arrepiente y se transforma en buena persona. Pero escasean los novelistas que se ocupan de equiparar los tantos entre los malos y los buenos. Hay muchas ventajas para hacer el mal y muy poco castigo. Por eso me quedo con ese deseo de venganza contra esos delincuentes. No obstante, y volviendo al título de nuestra reflexión, los malos son necesarios, tal vez porque necesitamos un chivo expiatorio que alivie un poco nuestra conciencia acusadora. Alguien que nos haga pensar que tan malos no somos y tengamos un poco de paz y tranquilidad. Por eso tiene que pagar el pato el malo de la película para que justifique la película injusta de nuestras vidas. Porque por alguna razón, en las películas o en la vida real, los malos son necesarios. Ahora, ¿por qué algo es necesario? porque hay cosas de las que no se puede prescindir. Yo creo que los malos y sus males son necesarios porque vivimos en un mundo malo y nosotros somos malos por naturaleza. Creo que allí está la razón. No queremos que nos hagan mal, pero no combatimos el mal que hay en nosotros. Nosotros no tenemos la culpa la tienen los malos, y los malos son los demás. Pero nunca pensamos que somos los demás de los demás, como dijera Alberto Cortés. Al fin, llego a esta conclusión. Los malos son necesarios porque nosotros somos malos y todavía no hemos descubierto la gravedad y las consecuencias del mal. Esto es porque seguimos necesitando luz que revele nuestro estado y seamos conducidos al arrepentimiento y pedir perdón por nuestra maldad. La persona arrepentida ya no piensa tanto que los malos son necesarios. Cualquiera que haya el perdón de las culpas en la persona del Señor Jesús, ya no tiene la necesidad de culpar a nadie más. Es así, caminante. Era la palabra sabia y justa de nuestro amigo Tony López. ...33 dice... Dios de mi sustento. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento, tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre, la tempestad se cae. Espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma, oh, Dios, mi Dios, Dios, Dios, oh, solo tú, Dios.

justamente con la película, con la música de esta película, la increíble historia de Walter Mitty, retiramos el equipo de la cancha, agradecidos a Bernardo Milipán, Tony López, Silvina Pérez y Damián Espadea, como siempre en la operación técnica. Gracias por escucharnos y participar, estar acompañándonos con su oreja y su lengua también, dándonos sus opiniones, sus comentarios sobre Caminante. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana soleado, ¿eh? Dios te bendiga y hasta el sábado que viene a las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.